Y en el Noticiero Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos vamos a Córdoba. Venimos hablando de lo que se conoció en la ciudad de Montemaíz, este estudio realizado por la Universidad Pública en esa ciudad, donde se demostró la relación directa entre las fumigaciones con agrotóxicos y los casos de cáncer. Ayer el Consejo Municipal aprobó una ordenanza a instancias de los vecinos para prohibir, restringir bastante el uso de estos agrotóxicos. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con el doctor Medardo Ávila Vázquez, uno de los que participó del estudio y que está en este tema. Hola Medardo, buen día. Pepe Frutos del informativo de Farco lo saluda. Buen día Pepe, ¿cómo te va? Muy bien. Medardo, ¿qué fue lo que resolvió ayer el Consejo de Montemaíz? Bueno, ahí en Montemaíz, después de que nosotros presentamos el informe de nuestro estudio epidemiológico el 28 de marzo, comenzó un proceso de debate público de una propuesta, de un proyecto de ordenanza, que había elaborado los vecinos junto con algunos concejales para prohibir la fumigación alrededor del pueblo y tomar otras medidas, como sacar todos los depósitos agroquímicos que existen en el interior del pueblo, son más de 22. Eso se estuvo discutiendo en reuniones públicas del Consejo Deliberante, donde participaba todo el pueblo, ¿no? Nosotros inclusive fuimos invitados a una y había muchísimos productores, agrónomos de la zona, estaban los enfermos, estaban los médicos del hospital, que realmente fue un proceso muy interesante. Y ayer empezaron a votar los artículos y venía con una situación muy dura porque había mucho cuestionamiento y muchos de los concejales inclusive son productores o son propietarios de las tierras que están alrededor del pueblo. Y finalmente se votó por unanimidad, o sea que todos aprobaron que no se puede fumigar alrededor del pueblo, por lo menos alrededor de 800 metros, para que los venenos con los que se fumigan no caigan sobre la población, ¿no? Y que aumente las enfermedades que ahí tienen. Bien, Medardo, y además también se establecieron algunos límites al uso de estos productos dentro de la ciudad. Sí, dentro de la ciudad se prohibió la utilización de todos estos herbicidas, sobre todo, y que se estaban usando, ¿viste cómo es? No sé si conoce o todavía se conoce cómo es en el campo, ¿no? Se utiliza estos productos para cultivar y también se los usa para controlar el césped de la plaza, para que no crezca sobre los canteros ni sobre las vereditas. Entonces se termina utilizando en los clubes, en los jardines, en el matayuyo, que se compra en la frutería de la esquina, que es FANDAP, que es glifosato y que sabemos ahora por la Organización Mundial de la Salud que produce cáncer. Entonces se tomó la determinación de prohibirlo tajantemente y que se vuelva a los métodos físicos, digamos, con una bordeadora, con una palita, con una tijera de podar, se vuelve a utilizar para jardinería, para el cuidado interno de las plantas en el pueblo, ese tipo de métodos y no métodos químicos que lo único que han logrado es aumentar la exposición de los vecinos a los agrotóxicos. Ajá, y porque también había mucha preocupación de los vecinos que al conocerse los resultados del informe habían empezado a sospechar, por ejemplo, de algunos depósitos donde se guardaban máquinas o se realizaban algunas tareas, depósitos que estaban dentro del ejido urbano de Montemaíz. Sí, nosotros hicimos un estudio no solamente epidemiológico de enfermedades, casa por con encuesta, casa por casa, sino que también hicimos un análisis del entorno, del ambiente, ¿no?, del pueblo, y revelando, identificando en el plano del pueblo todos los elementos que podían, digamos, generar algún tipo de contaminación ambiental, como son las antenas del celular, los transformadores de energía, las fábricas, y nos encontramos con una sorpresa porque el municipio tenía registrado 4 depósitos de agroquímicos. En el pueblo nosotros encontramos 22 depósitos de agroquímicos con enormes alpores llenos de bidones y con las máquinas de fumigar estacionadas ahí, ¿no? En el patio, en una casa, en el corazón de una manzana donde viven muchas familias que no tienen nada que ver con la actividad agropecuaria. Y encima encontrar esto en un relevamiento geográfico, como hicimos un estudio químico también con compañeros de la Universidad de La Plata, encontramos de que en la tierra del interior del pueblo, o sea, en la vereda cerca de los galpones, había más agroquímicos en el suelo que los agroquímicos que hay en los campos que se fumigan. O sea, de que el pueblo se comporta como el centro de fumigaciones de todo el pueblo, de toda la zona rural, donde entran y salen durante todos los días una gran cantidad de agroquímicos que se usan, como sea, en Monte Maíz se usan casi 900.000 litros de agroquímicos por año, y como toda la población que vivía en el campo, ¿viste?, se vino a vivir al pueblo y trasladaron con ellos sus galpones y su maquinaria, toda esa enorme cantidad de agroquímicos está guardada en el pueblo para protegerlo y que no se la roben, pero a la vez está contaminando a todo el pueblo y a los vecinos, ¿no? Porque la tierra y el aire está más cargado de pesticidas que lo que está en los mismos campos que se fumigan. Entonces, bueno, se va a tomar medidas. Esta ordenanza, como sea, determina de que todos estos depósitos tienen que ser trasladados fuera del pueblo, a un lugar externo y que no contamine el lugar donde vive la gente. Bien, Medardo, ¿y esto es diferente a lo que ha ocurrido en otros lugares del país? Es mucho más importante, ¿verdad? Porque ya se mete con lo que pasa dentro de la ciudad y no con las fumigaciones en la zona circundante. Claro, solamente no es un problema solamente de la fumigación en la periferia, que en realidad es un problema que nosotros habíamos detectado estudiando los barrios de las ciudades que están en la periferia y que son fumigados porque están en el límite entre lo urbano y lo rural. Pero en este caso, que son pueblos rurales, resulta que son pueblos donde toda la maquinaria y los insumos de fumigación están en el interior del pueblo, ¿no? Inclusive cuando nosotros hacíamos los mapeos en los barrios, tanto en Rosario, un barrio que se llama Malvinas, como en Córdoba, en barrio Ituzaingó, se veía como los casos de cáncer estaban cerca de las plantaciones de soja y se iban disminuyendo o terminando a medida que uno se acercaba hacia el centro de la ciudad. En este caso, que son pueblos chiquitos, todos rodeados de fumigaciones, todos que están a menos de 10 cuadras donde se empieza a fumigar, hay como una distribución uniforme de los casos, pero los barrios fumigados de las grandes ciudades no tienen depósitos de agroquímicos ni camiones mosquitos que circulan por su interior, como si pasen los pueblos, ¿no? Y cuando nosotros estudiamos el suelo de Valle Ituzaingó, como se lo encontramos, cantidades mínimas de endosulfano o glifosato. Pero cuando tenemos el suelo de Monte Maíz, encontramos que el suelo del pueblo tiene mucho más agroquímicos que los campos que se fumigan, ¿no? O sea que el nivel de contaminación y de exposición de esta gente es mucho más alto, y esto puede estar explicando lo que encontramos en los datos de las enfermedades, que realmente están triplicadas, los cánceres, los abortos, los niños con malformaciones. Bien, ¿y esta prohibición de 800 metros distingue entre fumigaciones aéreas y terrestres? Sí, no, la aérea está prohibida a 2.000 metros por esta ordenanza. O sea, es la terrestre que está prohibida a 800 metros del lado donde viene el viento y del lado donde hay, que prácticamente no hay viento, es 500 metros el retiro que se determinó. Y después hay una serie de otras restricciones para las aplicaciones, se exige una cortina forestal, una serie de medidas bastante, bastante buena y completa la ordenanza, estamos sumamente contentos, ¿no?, por cómo va el proceso. ¿Y la pueden llegar a tomar de precedente para otros lugares del país? Sí, sin duda, por lo menos en el departamento Unión, que es uno de los departamentos sojeros más importantes de Córdoba, sabemos porque nos han llamado los intendentes de los otros pueblos que están interesados en que hagamos un relevamiento de salud como hicimos en Monte Maíz y que están dispuestos a tomar medidas en este sentido, ¿no? Porque tengamos en cuenta que acá los concejales que los votaron por unanimidad, muchos de ellos son agrónomos, son productores, y que esto va en contra de sus intereses directos, pero la situación no se puede negar. Desde la gente que trabaja en el campo, incluyendo los agrónomos, las 270 familias que nosotros identificamos en Monte Maíz que están vinculadas a la actividad agrícola, esas 270 familias tienen tres veces más cáncer que el resto de las familias del pueblo. O sea, están más afectados los trabajadores rurales, los obreros, los peones, los productores, los agrónomos, los que trabajan en las empresas de servicios, o sea, las empresas que fumigan, cosechan y siembran. Sin duda es la gente que está más afectada, todo el pueblo está más afectado que la ciudad de Córdoba, pero dentro del pueblo este grupo está más afectado. Entonces, más allá de que sus intereses comerciales y personales o de bolsillo estén amenazados por esta ordenanza, todos saben lo que está pasando en Monte Maíz, que es importante que se tomen este tipo de medidas, ¿no? Medardo Ávila Vázquez, muchísimas gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. No, muchas gracias a ustedes y nos agradecemos que nos hayan acompañado en toda esta lucha.